El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola. Bueno, empezamos con La Neurona. Hoy miércoles un calor terrible. Después de esperada la lluvia que íbamos a tener hoy y ayer, no llovió, está todo bien. Sigue el calor, un poquito de gotitas que cayeron, pero no fue suficiente para aplacar esta ola de calor. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Yo tengo una novedad para todos ustedes. Bueno, el señor Rayo está disfrutando de sus vacaciones en las sierras cordobesas, que bien merecido los tiene, con su familia. Y bueno, la señorita que nos acompaña, Sol, hoy tuvo un percance, no pudo venir. Así que hoy La Neurona es una neurona sola. Así que vamos a estar acompañados durante 2 horas. Y bueno, lo único que te puedo decir es que los teléfonos de contacto para hablar a La Neurona son 466-6559. Y si querés mandar un mensajito de texto para pedir algo, decir algo, criticar algo, lo que vos quieras, es al 15-61-54-03-59. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a empezar con algunos titulares del diario Clarín del día de la fecha. Hay algunas cosas curiosas. Dice que se agrava el conflicto con los trabajadores del SUTE y amenaza con otro paro. Vamos a ver qué pasa mañana. Esto lo mantuvieron con el Ministerio, una reunión con el Ministerio de Trabajo. También la presidenta Cristina, tras una lipotimia, se descompuso, ¿viste? Lo único que me puede noquear, dijo, es un golpe de calor. Bueno, ojalá que sea así, que todo vaya bien, que no haya sido nada. Igual te comento que este calor nos ha perjudicado a todos, ¿no? ¿Quién no se sintió un poco así en el aire o viste, un poco descompuesto y no sabía qué tenía? Y bueno, hay que tomar mucho líquido. Los médicos recomiendan bebidas hidratantes, no Coca-Cola, sino con sales minerales. Hay otras, ¿no?, que es para los deportistas, para reponer las sales del cuerpo, precisamente, ¿no?, para tomar azúcar. Y ropa blanca por este calor, tratar de estar en un lugar de la sombra, tratar de no exponerse, no hacer mucha actividad física con estos calores porque puede producir alguna descompensación, ¿eh? Así que cuídate. Verdaderamente hace mucho tiempo que no tenemos esta temperatura como ayer, una sensación térmica casi de 43 grados, realmente agobiante, ¿no? Bueno, también Vudú habló sobre la inflación, dice que hay una gran dispersión en los precios. no es el gobierno que sube los precios. Dijo, bueno, si no es el gobierno que sube los precios, alguien lo sube. Entonces tratemos de controlar esto, por favor, que ya, viste, estamos ya con la inflación y cada vez que uno va a comprar algo son 10 centavos más, 15 centavos más, 20 centavos más, nunca para abajo. Siempre cuando ajustan algo, viste cómo es esto, ¿no? Ajustan algo y dicen, no, es algo provisorio, ¿va? Pero va a bajar. Con el tiempo no baja. Lo que tenemos es menos poder adquisitivo, sí, bueno. Muchachos, hagan algo. Tratemos de, si aumentó por algún problema, que devuelvan a establecerse los precios. ¿Qué te parece? Después dice, Barrera vuelve a la cárcel por salir de su casa sin permiso. Estaba bajo arresto domiciliario este muchacho. Y el dentista, ¿no? Salió a pasear. Cuando se descuidaron la custodia que tenía, el señor salió a caminar, dice que fue a la farmacia. Bueno, no sé, parece que vuelve a estar de vuelta, va a estar de nuevo en cárcel este muchacho, ¿eh? Bueno, y así también te voy a dar una cosa que es muy importante. ¿Qué temperatura está haciendo hoy, ahora, en este instante, en Moreno? Mirá vos. Hoy tenemos en Moreno, ya a esta altura de la noche, a las 20.08, 30 grados 6 décimas. Tenemos una presión de 1001.8 hectopascales, con una humedad del 54%, una sensación térmica de 33 grados. Y un viento de 20 kilómetros por hora. El viento no se siente mucho, pero la temperatura, 33 grados centígrados, es bastante. Y mira, recién mirando el pronóstico, vamos a tener recién alguna, si el pronóstico no es erróneo, vamos a tener recién el lunes algunas tormentas acá por Moreno, con una máxima de 29 grados. Si no, hasta el domingo vamos a andar rondando los 30, 33 grados centígrados. ¿Qué te parece? Así que tratemos de buscar alguna familia, algún conocido, algún club que tenga pileta. Tratemos de refrescarnos y chao, Olvidémonos del calor, por lo menos, remojándonos un poquito. Bueno, ya te conté que estamos en el 466-6559. Y si quieres mandar un mensaje de texto al 1561-540-359. Vamos a preparar un tema musical y vamos a ir a escuchar un buen tema. Mientras que nosotros acá vamos a respirar un poquito por el calor terrible que hace. Y nos encontramos dentro de muy poquitos minutos. Rock me in the cradle in them old cotton field back home. She took my love, then ran around with every single guy in town. Bueno, acabamos de escuchar a Creedence en Campo de Algodón. Y tenemos, te decimos que son las 20:13 minutos. Y estamos a través del 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359, esperando tu llamado o tu mensaje de texto, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir. Estaba mirando acá un poco las notas del diario. Dice que bueno, que confirma que son 20 los muertos en la explosión de una mina en Colombia. Ocurrió en un yacimiento de carbón ubicado cerca de la de Cúcuta. El incidente se habría producido por la acumulación de gases metano y otros 6 mineros resultaron heridos. Seguimos con algunas minas que siguen teniendo problemas, ¿no? Ahí este caso fue bastante. Yo lo miré en el diario y se pidió en YouTube $1,000,000 a cambio de nada y lo consiguió. Un comediante hizo el pedido en noviembre a través de un video. Allí sugería a millonarios conocidos como Lady Gaga y Spielberg que le hicieran la donación. ¿Y saben lo que pasó? Le donaron $1,000,000. Yo no sé, a mí no se me hubiese ocurrido, ¿no? Porque parece tan fácil esto. ¿Qué te parece? Me gustaría escuchar tu opinión también. Nunca se me ocurrió manguear por internet. Esto está bárbaro, ¿no? Uno siempre, qué sé yo, lo que menos piensa es manguear por internet. Uno le pide a un amigo, le pide a un vecino, le pide a tu vieja, a tu cuñado, o a tu señora, ¿no? Porque no te va a dar un mango. Pero por internet, esto es fabuloso. Así que mira, le encontró la vueltita, se hizo de un palo verde. Ahora vos, si lo querés hacer ya, te comento que no te va a dar resultado. Porque ya hubo un pionero en esto, ahora hay que buscar otra cosa, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, parece que un argentino héroe a bordo de un avión que aterrizó en New York detuvo a un veterano de Vietnam que intentó destrozar la nave y entrar en la cabina. ¿Qué tal? Por fin una noticia buena, ¿no? Un argentino que hace algo para parar una catástrofe. ¿Qué te parece? A veces no todas las noticias son malas, ¿eh? Bueno, después acá, que creo que no es nada particular, digamos, ¿no? Moyano recibe plata de las empresas, por eso no defiende a los trabajadores. Yo creo que no es el solo, hay un montón de gente más que está en estas condiciones y hacen oídos sordos a veces y miran la vista a otro lado, ¿no? ¿Vos qué opinás? Carrió presentó su programa con ataques y a Cristina y a Moyano. Ay, Malparidas, llega la muerte del almirante de Malparida. Mirá, adelantaron ya, viste, ahora no lo podemos ver. Qué mal que estuvo eso, ¿no? Que te den la noticia antes de que pase. Bueno, después acá hay policial, esto no vamos a leer porque es ya para bastante, tenemos todos los días, ¿no? Movistar y Mastercard lanzan pagos por celulares. El dólar subió un centavo, 4.02. No nos interesa mucho eso tampoco. Atentado a Moscú, creo que actuó una mujer kamikaze. Mirá, debe ser la primera vez que yo siento que kamikaze una mujer, ¿no? Que pueda hacer el destrozo que hizo. Bueno, te comentamos, che. Te dije que estamos en el 466. 6559, ¿no? Y también tenemos, para que nos mandes un mensaje de texto, al 1561-540359. Son las 20:16 minutos. Y vamos a ver una noticia que estoy mirando acá, que dice: perro viral cumple 2 años. ¿De qué se trata esto? El perrito conocido mundialmente por su éxito en internet cumplió 2 años e intentó repetir su hazaña. Relay Seed Mail. Una de las fotos más vistas el año pasado en la web fue la de Relay, el perro sonrisudo. Su expresión de resigna diversión y su mirada de intoxicación herbal lo transformó en uno de los fenómenos online más ubicuos, no sé lo que quiere decir, de la historia. Lo vamos a buscar después. Su dueña explicó que la familia no pudo resistirse a repetir el éxito del primer cumpleaños de Riley y dieron como motivo a su segundo onomástico. O sea, si ya que el primero dio resultado, le vamos a dar el segundo, y cuando cumpla 3 años vamos a meter el tercer cumpleaños. Si esto da resultado, le vamos a ir a festejar todos los años iguales. ¿Qué te parece? Si bien el sillón y la mesa son las mismas, la casa es la misma, también hay manjares, velas y festejos. La magia no se puede invocar tan fácilmente, dijo. Aunque el perrito es simpático y regala sonrisas y expresiones de alegría, la foto original es irrepetible. Tanto es así que en su momento de internautas lo favorecieron en una competencia para definir cuál era el mejor perro de la web. Bueno, en la web siempre pasa de todo, eso lo sabes vos, que te gusta navegar en internet. Hay muchas personas que son adictas a navegar en internet. A veces uno dice que está bien, otro está mal. Yo no estoy en desacuerdo. También muchas horas me parece que es un poco desperdiciar tu día, ¿no? Pero internet es una ventana abierta al mundo y uno se nutre de un montón de cosas que a veces, bueno, tantos buenos como para malos. Bueno, te voy a dejar descansar un ratito y después vamos a ir con más noticias curiosas y ahora vamos a ir otro temita musical así nos... ¿Y una tanda también? No, solo tema musical. Y nos volvemos a encontrar dentro de 2 minutos, 3 minutos. No te vayas, chao. Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La Neurona, la palabra justa en el momento indicado. Bueno, y acá estamos, lo que acabamos de escuchar es Across the Universe de Beatles y espero que te haya gustado, ¿no? Y te decimos que acá en La Neurona son las 20:23 minutos y que estamos en línea telefónica directa en el 0237-466-6559. O si no, podés mandar tu mensaje de texto 1561-540359, que por ahí te sale más barato que llamar por teléfono. Y bueno, acabamos de recibir un mensajito de texto, ¿eh? Ahora vamos a leerlo. Y se me dio por buscar curiosidades que vos por ahí no sabés de dónde vienen, cuál es su origen, por qué pasan. Por ejemplo, ¿se chocan las copas al brindar? En la Edad Media eran tan frecuentes los envenenamientos que se popularizó la costumbre de chocar las copas al brindar. Así, si el uno había puesto veneno en la copa del otro, salpicaba en la de él y no se la bebía. Curiosa costumbre del pasado, ¿no? Estaría bueno cuando brindas con tu suegra. ¿Viste? Por eso en la familia se brinda, ¿no? Con la cepón. Entonces vos derramás y si ahí tiene veneno, vamos los dos acá. Mirá vos de dónde viene. Bueno, después hay otra cosa muy rara que posiblemente vos lo sabés, hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cuál es el olor del gas? Uno está en tu casa y dice, ay, dejaste la hornalla prendida, hay olor a gas en la casa. Pero poca gente sabe que el gas natural es inodoro, no tiene olor. Y para que proporcionarle ese olor característico que nos permite detectarlo con facilidad, hay que añadirle un potente odorizante. Pero elegir un odorizante para el gas natural no es tarea sencilla y requiere el trabajo concientizudo de numerosos especialistas que, como si se tratara de un carísimo perfume, investigan con distintas sustancias para encontrar la fórmula más adecuada. Hoy en día se usa es un nombre larguísimo. Ahora lo voy a buscar después. Y el gas, cuando sale de los gasoductos, hay una pequeña bombita que le va tirando gotitas al gas del odorizante para que justamente vos, en tu domicilio, en algún lugar de gasoductos grandes, se pueda detectar si hay una fuga, ya que no tiene ese inodoro el gas. Entonces con esto se puede detectar y solucionar más rápido y no tener peligro de intoxicación o de muerte, ¿no? Y después acá hay una cosa muy curiosa que dice la expresión salvarse por los pelos. Mire, te salvaste, ¿no? Mucha gente dice, te salvaste por esto, por un pelito. Antiguamente muchos marineros no sabían nadar. Mira vos. Era costumbre que se dejaran el pelo largo para que si caían al mar los agarraran por los pelos para salvarlo. De aquí viene el origen de esta palabra tan conocida expresión. Mira vos, te salvaste por los pelos. Claro, te manotean de la mecha y te llevan para arriba. Hay cosas que no la voy a decir, ¿eh? Porque me parece que no. Pero, por ejemplo, acá dice, esto es, ¿por qué se cubre uno cuando bosteza? Como también, yo sé que estás ahí escuchando y prestando atención, pero escucha esto. Uno cuando estornuda, nunca puede estornudar con los ojos abiertos. Siempre cerrás los ojos. O sea que si vas manejando y querés estornudar, tirate un costado porque vas a cerrar los ojos, quieras o no. No podés estornudar con los ojos abiertos. Está comprobado científicamente, ¿no? ¿Por qué se cubren uno cuando bosteza? El no hacerlo se considera de mala educación, aunque al bostezar se diseminan muy pocos gérmenes, o sea que no tiras casi nada de gérmenes. Esta costumbre comenzó hace miles de años

Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Tierra del ruido y la prostitución y las calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol. Ven los trenes de piedra, los mocosos se trepan y se van hacia el sol. Ven los trenes de piedra. Y los hijos negados, policías mendigan al peor infractor y le besan la mano. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol. Ven bolsitas de nylon. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol. Ven bolsitas de llanto. Piedras rojizas como gotas de sangre. Me pregunto por qué esta gente no vive detrás de los ventanales. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol. Vago saca a sus madres. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol. Vago saca a sus mamás. No. vano cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Bueno, ¿cómo estás? Está, por lo menos está corriendo una brisa fresca. Yo recién acabo de salir a tomar aire y afuera más o menos estamos respirando un poquito, después de este calor terrible, ¿no? Ayer 43, sensación térmica, fue sofocante, ¿no? Bueno, te queremos decir que escuchamos a Los Redonditos, Música para Pastillas y después Los Piojos con Los Mocosos. Me gustaría saber, pues yo soy muy curioso, me gustaría saber vos, que fuiste papá recién, estás re contento, re chocho, estás bárbaro, que me digas quién sos por lo menos, porque no me mandaste tu nombre, salió el número de teléfono, salió tu esposa y tu nenita recién nacida, pero me gustaría saber tu nombre también, ¿qué te parece? Mándame otro mensaje al 1561-540359. También estamos comunicados a través del 0237-466-6559, que es nuestro teléfono de línea, ¿eh? Bueno, y sigo mirando cosas curiosas, después vamos a ver algunas noticias insólitas. La palabra SOS, que es un llamado internacional, ¿no?, de socorro. ¿Sabés de dónde viene la palabra? ¿Alguna vez se te ocurrió por ahí investigar? No, bueno, para eso estamos nosotros, para buscar estas cosas. La llamada de socorro SOS corresponde a las iniciales de Save Our Soul, Salve Nuestras Almas, y se hizo famosa porque la emplearon los pasajeros del Titanic en su hundimiento. Mirá, pedían que se salvasen sus almas porque todo lo demás estaba perdido. Esta señal es muy fácil de transmitir por Morse. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos de nuevo. Mirá dónde salen las cosas a veces que son, ¿cómo te puedo decir?, señales internacionales, ¿no? Que todo el mundo recurre a estas cosas. Pero a veces no sabemos de dónde surgieron, de dónde nacen, de dónde, cuáles fueron sus orígenes para esto, ¿no? Y una cosa muy curiosa, vos fíjate que en la mayoría de los países del mundo, de nuestro mundo, vos conducís el auto sobre mano derecha, pero en algunos lados es por izquierda, como los ingleses. ¿Pero por qué conducen por la izquierda? Muchas veces uno dice, era más cómodo por la izquierda, se ve que por la derecha es mejor. Bueno, pero la izquierda tiene su significado. Antiguamente, muy antiguamente, Mucho tiempo atrás, cuando existían los grandes carruajes con tiros de muchos caballos, ¿te acordás de esos que llevaban, qué sé yo, 10, 12 caballos iba atrás el carruaje, ¿no? Los cocheros, al lanzar látigos a los caballos, no solo alcanzaban a los caballos, sino que mataron a algunos de los pasajeros del coche que venían en dirección contraria. O sea, era tan largo el látigo que cuando pegaban el latigazo le pegaban a los que venían de frente, cada uno por su derecha. Y eso hizo que se estudiara una fórmula para resolver el problema. La solución fue que, yendo por el lado izquierdo, el látigo no le daba a nadie. Y ahí quedó. También que ahora vos manejás y los coches no tienen látigo, tienen caballos de fuerza, no tienen látigo, un chiste malo, ¿no? Pero se quedó la costumbre esa arraigada en Inglaterra todavía. En algún momento no creo que cambien las manos, porque tendrían que cambiar todos los vehículos, todas las señales. ¿Será que los ingleses van en contramano? No sé. Bueno, eso te lo dejo para que lo pienses vos. Son las 20 horas 50 minutos y te digo más. Tenemos en En Moreno, bueno, esto no se actualizó la temperatura. Seguimos con 30 grados 6. Así que esta noche vamos a tener un poquito de calor, ¿eh? Bueno, una noticia interesante. Uno cuando deja de existir, se muere, ya está, ¿no? Pero acá hay una noticia que dice 20 ataúdes para morirse. Hay gente que quiere irse de este valle de lágrimas a lo grande. Eso siempre existió. Aunque en vida fueron ostentosos, una vez que dejan de existir, quieren seguir siendo ostentosos y ser el mejor que lo que pasaron, ¿no es cierto? Aquí, unos ataúdes sin comparación. Si usted es de esas personas que quiere estar conectada aún desde el más allá, y si durante su vida tuvo la oportunidad de viajar y encontró mucho placer en recorrer el mundo, quizás quiera que lo entierren en uno que es como un avión. Hay choferes para todos los fiambres, dice acá, ¿no? Ecológicos, deportivos, nostálgicos. La noticia lógica, locas, habíamos presentado el féretro para que lo arme usted mismo, que no estaría mala idea, ¿no? Porque vos decís, bueno, me lo armo a mi medida, me pongo lo que quiero, me lo guardo, cuando lo tengo que usar me meto adentro. Y ya está. Bueno, un poco de humor negro, ¿no? Recibimos otro mensajito. Me olvidé de firmar. Soy Julio. Gracias por el tema. Bueno, gracias, Julio. Bueno, un abrazo grande. Saludo a la nena. Y bueno, supongo que estarás contentísimo, ¿no? Es así. Ahora a criarla. Y a disfrutarla, ¿eh? Que son lo mejor que tenemos. Bueno, La Neurona, estamos comunicados al 466-6559 o 1561-540-359 si nos querés mandar un mensajito de texto. Mientras tanto, vamos a ir a ver. Usted... tenemos a Santiago en la operación, me olvidaba. Santiago, que hoy está remándola a full, que estamos los dos solitos. Llegó otro mensajito de texto. Lo vamos a leer, a ver. Dice, espero que la neurona esté, ¿qué dice acá? Latiendo desde las sierras. Lo saluda Oscar. Rayo, qué grande, Oscarcito desde la sierra, mirá. Yo no me quiero imaginar lo que debe estar en la sierra, porque la sierra de montaña es una cosa, y la sierra de la sierra es serruchar. ¿No? No creo que él esté haciendo nada. Es una persona muy, muy, muy jovata, ya va, digamos. Ese es el problema. Bueno, che, te mando un saludo, que pases unas muy buenas vacaciones, te lo mereces. No sé, pero bueno, te lo mereces. Nosotros acá, haciendo La Neurona con Santiago y toda nuestra gente que nos sigue desde siempre. Así que, bueno, pasala bien. Cuando quieras volver, si no quieras volver, no vuelvas. Total. Igual te vamos a estar esperando, ¿no? Fuera de joda, che, que la pases muy bien, ¿eh? Bueno, tuvimos el mensaje del jefe, che, qué lindo. Bueno, acá hay un gorro de lana de 212 metros. Como parte de un festival invernal se presentó un gorro tejido de lana de 212 metros de largo. Semejante valero. Ah, no, de largo. No de diámetro. Te enredas todo con esto. Según el libro de los Guinness, de los récords, el gorro tejido más largo del mundo tiene un poco menos de 7 metros. Pero presentado por la tejedora Ginny Woodward, mide 30 veces más. Para mostrar que en Sandpoint este es el verdadero más largo, la gente del carnaval invernal de dicha localidad decidió mostrarlo. Para ello grabaron un video. Parece que lo subieron en YouTube y le dieron a conocer algunos datos que atestiguan que fue tejido en 1977 como forma de distraerse durante los duros inviernos de la región. Claro, no tenían con qué entretenerse, sin televisión, sin radio, y le decía, vieja, ¿qué hacemos? Vamos, te quiere. Bueno, te quemo. Y así tejieron el gorro. Bueno, te dejo pensando un cachito. Ahora vamos a descansar, vamos a ir a un tema musical que nos va a elegir Santiago y después nos encontramos de vuelta.

A ver, esperame un poquito, no te pongas nervioso. A ver, ¿qué dice acá? Mirá. Una pareja con evidentes problemas de adaptación muestra orgullosa su colección de gordas mascotas roedoras. Son ratoncitos. Que bueno, muchos, las ratas, a la mayoría de las chicas, yo me acuerdo, no sé si pasará ahora, ¿no? Pero cuando ven una rata se subían arriba de una silla, arriba de una mesa, arriba de cualquier cosa. Es como que le tienen terror, ¿no? A las ratas. No es un animal muy agradable, ¿no? Un roedor. Lo mejor del caso es que el apellido de estos señores es Rattray, algo que en castellano podría traducirse como bandeja de ratas. Se trata de Kate y Kevin, grandes fanáticos de estos bichos, representantes de pestes bíblicas e históricas, que son, según ellos, mascotas fantásticas, inteligentes y activas. Es por ello que en su hogar conviven con 28 de ellas. Es increíble. Cada una tiene su propia personalidad y son muy divertidas, dice Kate. Nos espera en la puerta cuando llegamos de trabajar y nosotros la soltamos para jugar. El señor Rattray, supervisor del laboratorio junto con su esposa, son miembros del club de rata de Yorkshire, que hace regulares shows protagonizados por el mencionado animalejo. Mira vos. En su defensa podemos recordar que el primer éxito de la carrera de Michael Jackson contaba la historia de un niño y su amada rata asesina. ¿Es así? Santiago, ¿vos te conocés? ¿Te acordás de eso o no? Igual estaba... no estaban traducidas las letras, así que tampoco podemos. Yo muy, muy... de inglés... Ahí, ¿viste? No... no soy muy... erudito en la materia del inglés, che. Solamente lo que aprendimos en la secundaria, ¿no? Y alguna parte de la universidad, que siempre lo mismo. Viste, abrir la puerta, abrir la ventana, el pizarrón, good morning, y nada más. Como todos, un inglés bastante limitado. Sí, son las 21:09 y estamos todavía con bastante temperatura. Ahora después te digo qué temperatura tenemos acá. Escúchame una cosa, un italiano que recibió un tiro en la cabeza está recuperándose luego de haber eliminado la bala por la nariz de un estornudo. Hay que estornudar. Ahora, para que se le meta en la cabeza y pueda estornudar la bala, se le debe haber metido justo en el conducto de la nariz, ¿no? ¿Cómo miércoles estornuda una bala, no? Darko San Gennaro, de 28 años, recibió una bala de calibre 22 mientras paseaba con su novia por Nápoles. En pleno festejo de fin de año, esta ciudad es notoria por su negligente forma de celebrar, que incluye pirotecnia casera y armas de fuego. ¿Eh? Pues el proyectil ingresado por su sienes pasó por detrás del loco y se alejó cerca de la vía nasal. Más como he dicho yo, se alejó con la nariz. Increíblemente no le ocasionó ningún daño mayor. Fue trasladado al hospital en una ambulancia minutos después de la medianoche mientras esperaba ser atendido. Estornudó. La bala salió de la fosa nasal derecha. El doctor Guglielmo Ramieri explicó que su hueso temporal desaceleró la trayectoria de la bala que rodeó los globos oculares detrás del impactarlo directamente. Ma questo tenía la cabeza dura, De este tiene cabeza dura. Una bala que te la frena el hueso del... Y los Thanos son cabezadores, Con todo cariño. Yo también soy hijo de Thanos, así que... Estamos haciendo estas cosas... bárbaras. A ver... ¿alguna novedad de último momento? No. Cristina sigue la lipotimia en Barcelona, Alemania... Tras el atentado de Moscú explotó un coche bomba... En el Cáucaso, 4 muertos, mirá. ¿Qué más tenemos? A ver, alguna noticia. El gobierno será muy severo si es responsable de la Fuerza Aérea. Ah, dijo que el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, aunque consideró que esa fuerza no está involucrada en el envío de casi una tonelada de cocaína a España. Hay que cargar 1000 kilos en un avión, eso no se hace en 10 minutos, ni tampoco se lleva en un bolsillo. Ahí hubo trabajo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Crece la revuelta en Egipto para exigir la renuncia de Mubarak. El gobierno prohibió las manifestaciones, pero bueno, miles de personas volvieron a salir a las calles. En el Cairo y Suez y se enfrentan con la policía. Ayer hubo 3 muertos ya, muchachos. Hay que bajar un poco, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver. Yo te diría que mientras buscamos algo para charlar, vamos a escuchar un temita musical mientras que yo me acomodo con este calor y nos vemos dentro de, no sé, nos escuchamos, nos vemos dentro de 2 minutitos, 3 minutitos, acá en FM Moreno. Dale, te espero, no te vayas, ¿eh? story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. De la noche, estamos en FM Moreno. Los teléfonos son 466-6559. Si estás fuera del partido de Moreno, 0237. Si querés mandar un mensaje de texto, solamente tenés que marcar 1561-5403-59. Te esperamos. Cualquier preguntita que quieras hacer, querés pedir un tema musical, querés mandar saludos, querés... No sé, ¿me querés ver a mí? Yo también ando en búsqueda de cosas nuevas, solo, separado, sin nadie al lado, las noches calurosas. Bueno, el calor también solo no está mal tampoco, ¿no? El problema es el invierno después. Bueno, por lo menos para prepararme para el invierno. Bueno, ¿qué te parece? Me voy a poner un poco... No serio, pero... No vamos a... Encontré algo que me gustaría que escuches. Alguna música de fondo así, tipo, no sé, a ver, novela romántica. O... Busca, Santiago, yo sé que vos tenés todo a mano, no te hagas problema. Esto es así de... Se lo mandé recién, así que pobre tiene que andar luchando ahí. Pero cualquier cosa. Bueno. El libro de la vida. ¿Qué te dice esto? Cada día la vida te ofrece una página en blanco del libro de tu existencia. Tu pasado ya está escrito y no puedes corregirlo. En sus páginas amarillas puedes encontrar tu historia, algunas con suaves colores, otras con oscuros matices. Recuerdos bellos de tiempos gratos o páginas que quieras arrancar para siempre. Este día tienes la oportunidad de escribir una página más. Está únicamente en tus manos escoger los colores que tendrá, pues aún en la adversidad puedes poner matices de serenidad para convertirla en una bella experiencia. ¿Cómo escribirías el día de hoy? Solo depende de tu voluntad y optimismo. Hacer que la página del día de hoy en el libro de tu vida sea una página que en el futuro puedas atesorar como un bello recuerdo. Si supieras que solo vas a vivir un día más, ¿qué harías? Sin duda, te pondrías en paz con Dios y con los que te rodean. Disfrutarías de los rayos del sol, de la suave brisa, de la alegría de tus hijos, del amor de tu pareja, de tantas bendiciones que la vida nos pone al alcance de la mano y que muchas veces no sabemos valorar. Disfruta este nuevo día. Haz un inventario mental de todas las cosas buenas que existen en tu vida y vive en cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de ti, no dañes a nadie y siéntete feliz de estar vivo, de poder regalar una sonrisa, de ofrecer tu mano y tu ayuda generosa. Nunca es tarde para cambiar el rumbo y empezar a escribir páginas de dicha y paz en el libro de tu vida. Agradece a Dios el regalo que te da hoy y la oportunidad de convertir este día en una página bella del libro de tu existencia. Recuerda que a pesar de todas las situaciones adversas, está únicamente en tus manos

Serugirán con cuánto tiempo más llevará. Son las 21:34 minutos y estamos, ya te lo dije, ¿no? Comunicado en el 466-6559 o simplemente con un mensaje de texto al 1561-540-359. Estás escuchando La Neurona en FM Moreno 90.1. Bueno, ya no queda poquitos minutos, nos quedan 25 minutos, 20 minutos para terminar el programa de La Neurona de hoy, ¿eh? Y a mí se me ocurrió una cosa con este tema que estábamos hablando hoy de reflexiones de la vida. Supongo que te habrá gustado. ¿Cuánto a veces somos celosos, ¿no? Desconfiados. Y ahora más con internet, porque por ahí tanto nosotros como nuestras parejas o las chicas están todo el día en el Facebook, están y par, y mail de acá, mail de allá, y uno tiene desconfianza por celos, por cosas, con quién estará, quién será. Gente que no conoce, o sí, después se conocen y puede tener problemas o no. Ojo con eso. ¿Por qué? Escuchá. Un hombre salió culpable de mirar los mails de su esposa. O sea, eso es privado. ¿Viste que ahora hay manera de entrar? Si vos mandás, te entras en internet, si buscás cómo craquear una contraseña de mail, te mandan cómo tenés que hacer, te mandan una contraseña, pues. O sea, privacidad hoy no hay nada, ¿no? Todo tiene su vuelta. Pero ojo, que este hombre revisando los mails de su esposa descubrió que esta le era infiel. Flor de cuerno tenía, ¿no? Deberá responder a los cargos por invasión de la privacidad. O sea que descubrió que la mujer lo engañaba por mail, por internet, pero salió culpable por verle los mails a su mujer. O sea que esto es como abrir la correspondencia privada para otra persona, con la correspondencia de otra persona que abrís, también es un delito, ¿no? Bueno, esta persona de 33 años usó la contraseña de su esposa en la laptop que compartían. Así leyó los mails de ella y se enteró que, bueno, estaba siendo engañado. Ella tenía un romance con otro hombre. Sin embargo, el hombre debe presentarse a la corte para responder en un juicio por invasión de la privacidad. Se debe querer morir, ¿no? Puede ser, ¿cómo? Yo soy el damnificado, mi mujer me está engañando y yo tengo que entrar. Bueno, pero el estatuto de 752.795 de Michigan, Estados Unidos, dice que una persona no deberá, sin autorización, hacer ninguna de estas cosas: acceder a una computadora, programa o sistema para adquirir, alterar, dañar o destruir propiedades. Esta es la primera vez que dicha legislación se utiliza en un caso doméstico. Por el tipo encima que le engancha, ahorita tiene que andar dando explicaciones de por qué entró en el mail y por qué le metió los cuernos a las mujeres. Bueno, pero puede pasar, ojo. No le revises los mails a tu esposa, ni a tu mujer, ni a tu pareja, ni a tu novia, ni a tu hija tampoco, che. No sé, entre eso es privado, Hay que tener confianza a veces. El hecho de que compartieran la computadora con la mujer que todavía vivían juntos es un atenuante que favorece a León. Hay suficiente área gris allí como para no concluir en que fue una violación de la privacidad, explicó Frederick, un abogado de Bermud, reconocido internacionalmente como autoridad en cuestiones de privacidad electrónica. Mira vos, ahora también tenemos abogados especializados en privacidad electrónica. Y bueno, a medida que las cosas avanzan, van surgiendo nuevas, se me hizo una laguna. Nuevas, cuando uno hace nuevos estudios sería, no, ya me voy a acordar, ¿no? Se me fue la palabra, mirá. Estaba mirando esto porque me cayó, como un balde de agua fría. Hoy vendría bien un balde de agua fría para apagar un poco este calor, che. Bueno, te comento que, por ejemplo, un día como hoy, de 1939, las tropas de Franco entraban en Barcelona. No sé si te interesará, pero es una efeméride. Perú, 1827, un día como hoy, Perú se constituye en República Independiente. En 1812, Napoleón ordena la división de Cataluña en departamentos. Y en 1500, no sé cómo habrá tan esta información del 1500, de la fecha justo con el año, porque en esa época no había tanto. Creo que haya quedado manuscrito del 1500. El navegante español Vicente Ibáñez Pinzón. Pinzón, los hermanos Pinzones no eran lo de la canción de los... Hoy tengo una memoria, si alguno se acuerda cómo eran los parranderos. Los hermanos Pinzones eran unos marineros. Bueno, llegaba a la costa del actual Brasil cerca de Pernambuco. Hay muchas más, pero no, la verdad, no te lo voy a decir, no tiene importancia. Yo busqué algo para decirte un efeméride, que voy a encontrar algún cumpleaños. Bla, bla, bla, ¿no? No, encontré defunciones. Nada, no lo conoce nadie. Nacimiento. Nació Juan Saragueta, filósofo español. ¿Quién lo conoce? 1880. ¿Vos conocés a Saragueta? ¿A quién le interesa? Santoral. Ah, hoy San Paula y San Timoteo. ¿Alguna Paula conocida? Tenés. ¿Eh? Ah, bueno, mira, la prima de Santiago. El santoral, ¿eh? Bueno, muy bien. Después sigue nada. Efemérides de febrero, eso no interesa. Hay muchas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que con este calor cuesta, ¿no? Te voy a leer algunas frases, pensamientos. Coelho. A mucha gente le gusta Coelho. A mí también, ¿no? Si no, no lo voy a leer. Pero dice, por ejemplo, Dios creó el desierto para que el hombre pudiera sonreír al ver las palmeras. El amor jamás separará a un hombre de su leyenda personal. El alma del mundo se alimenta con la felicidad de las personas. Cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir. Cuando tenemos los grandes tesoros delante de nosotros, nunca los reconocemos. ya se terminó. De haberlo sabido hubiese hecho que is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Bueno. Estábamos escuchando Pez, la sin nombre. ¿Y sabes qué? Tengo aquí el horóscopo. Estamos a... Ah, recibimos un mensaje también. Dice, ¿cómo es? Bien, señor Tedesco, eso parece para mí. Piénselo, la neurona es suya. Afuera los otros, son totalmente prescindibles. Bueno, están así, el programa de todos, che. Gracias, gracias. No me merezco tanto, che. Bueno. Hágalo, síguelo haciendo, el gatito Coco, che, bueno, gracias gatito. Bueno, yo sé que tenés razón, pero esto es de todo, ¿viste? En algún momento voy a tener, qué sé yo, si esto es la neurona, puedo tener la médula yo. O otro programa para mí, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, che, vamos al el horóscopo, me gustaría ver. Características, vos sabés que, a ver, ya te digo. Piscis, pero con una particularidad. Te voy a decir el horóscopo. Piscis Santiago. Ahora escucha bien. Ah, son las 21:50, ya estamos ahí, estamos por terminar. Pero bueno, igual, si querés llamar todavía, podés llamar al 466-6559, si no, mensajito de texto al 1561-540359. Te voy a dar el horóscopo de mañana. Mirá qué fácil. Tengo el horóscopo para mañana. O sea que mañana sabés lo que te puede llegar a pasar. Hoy ya no. Pues ya pasó el día. Estos días notarás una fuerza interior inusitada que te hará superar lo que ahora te parece imposible de conseguir. Trata de contagiar a tu pareja. ¿Contagiar de qué? Ojo, ¿con qué la vas a contagiar? Ah, de este ímpetu. Y de las cosas irán mejor. Palabra del día. Logro. Mirá. A ver, ¿qué otro más hay? Hoy no, porque ya pasó el día de hoy. A ver, ¿qué otro signo? Ah, me puedo ver el mío yo también. A ver si sale el mío acá, sale el mío acá. Cáncer, acá está, mirá. A ver si, ¿qué me depara el destino mañana? Porque hoy ya no, ya se termina el día de hoy. Cáncer, mañana. Upa. Dice, si estás soltero, justo. Yo, sin compromiso, que te aten, es verdad. Puedes madurar hoy una decisión que sería importante para tu futuro. Recibirás una carta muy personal y reveladora. Día de suerte en el juego. ¿Y qué tiene que ver? ¿Estás soltero sin compromiso? Palabra del día, vivencia. No entendí nada. ¿Me entendés? Estoy solo, sí, es verdad. Sin compromiso, sin que me aten. Hasta ahora no me ató a nadie. Puedes madurar hoy una decisión que sería importante para tu futuro. ¿Hasta ahora? Ah, pero eso es mañana. Qué tarado, estoy mirando, claro. Yo digo, hoy si hoy no pasó nada. No, esto es mañana. Mira vos, cualidad negativa me sale timidez y retraimiento. Positiva, simpatía y tenacidad. Flor, Delfinum. ¿Qué es eso? ¿Qué flor es esa? Enfermedad del estómago y del metabolismo. Metal, la plata. Me gusta la plata. Signo opuesto, Capricornio. Sí, los cornios también lo tengo puesto. Esto es un descontrol ya. Hace mucho calor. Hoy tuvimos un día muy agitado. Vos sabrás entenderme que estás del otro lado en tu casa. Y estamos pasando un verano verdaderamente terrible. Posiblemente lo que estamos pasando no es culpa de nadie, solamente es culpa nuestra por no haber cuidado lo que tenemos desde el principio. Y no seguimos cuidando nada, seguimos deteriorando, contaminando el aire, el ambiente, los suelos. Y en algún momento vamos a necesitar todo lo que hoy estamos despreciando, digamos, y no lo vamos a tener. Y como dice el refrán, vamos a valorar las cosas cuando ya las perdimos o no las tenemos. ¿Hace falta llegar a eso? ¿Hace falta tener conciencia para que cada uno aporte un granito de arena? Que cada uno trate del día de no contaminar hoy en adelante. Y posiblemente, no sé si vamos a llegar a limpiar el planeta, pero vamos a, por lo menos, estar un poco mejor. Bueno, me puse un poco melancólico, pero es así. No podemos echar la culpa de que el clima cambia y esto y el otro, donde todos somos culpables de que esto esté pasando, ¿no? Verdaderamente no tomamos conciencia hasta que pasa. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que siga empeorando cada vez más todo esto? No, pongamos lo que tengamos que poner cada uno. Para mejorar las cosas hay que empezar también mejorando uno. No esperar que los demás empiecen para que uno empezara a hacer las cosas, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, son las 21:55, Santiago, nos vamos. ¿Nos despedimos con un tema? Bueno, Santiago me hizo un tema de los Stones dedicado para Julia. Con este tema cerramos la neurona del día de hoy. Son las 21:55, un calor bárbaro, y yo te digo, chau, descansá, ponete el aire si tenés, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, con todas las pilas. Chau. In blue. See the sky in front of you. Yeah.